Mix a partir de las 9 de la noche. Hablando de Roque Pérez, mañana hay asamblea allí en Bomberos y vamos a charlar con Norberto Lucaroni un poquito. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poquito, mañana a las 6 de la tarde, asamblea para renovación de comisión, ¿no? ¿Es así? Así es, así es. Mañana 18 horas tenemos asamblea en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto, Norberto. Bueno, ¿quién te acompaña? Se trata esto, nosotros tenemos cada dos años renovación total de comisión. Y bueno, nosotros estamos en la lista oficial, digamos, y queremos seguir dos años más porque entendemos que todavía falta mucho por hacer en Bomberos. Queremos terminar unas obras que empezamos, así que estamos viendo a todos los socios. Desde ya te digo, tenemos una respuesta muy buena, muy favorable. Nosotros cuando entramos a Bomberos hace dos años, la Sociedad de Bomberos tenía 400 socios más o menos. Hoy por hoy te digo que lo doblegamos, estamos casi llegando a los 1000 y sorpresa que la gente cuando la vamos a ver nos dice, mirá, tengo a fulano de tal que se quiere hacer socio porque vemos las obras que están haciendo ustedes, lo bien que están manejando la institución, así que eso nos da una gran alegría, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y normalmente es amplia la convocatoria, pero ¿cuánta gente habitualmente concurre a votar de todo el padrón de socios? Bueno, eso es hace dos años más o menos fue un porcentaje más o menos de un 50%, más o menos, que fue a votar, ¿viste? Claro. Esperemos que en esta vayan mucho más, ¿no es cierto? Claro. Bueno, al haber más socios. Contanos un poquito quién te acompaña en la lista, Norberto. Bueno, en la lista me acompaña un gran tesorero, que es Raulito Scotti, que todo el mundo acá lo conoce. Es una gran persona, muchacho fenomenal. Después tengo a Raúl Frechero, que es el vicepresidente. Qué grande. Raulito Frechero. Raulito, vos lo conocés. Sí, cómo no. Que también fue bombero igual que yo. Sí. También está Francesena, que también fue bombero igual que yo. Un gran secretario que es Belacortú, Luis Belacortú, más conocido por el Nene. Ajá. Y bueno, y después un montón de gente como Carlitos Golazagasti, que es una persona que ha sido presidente de Bomberos ya hace unos años, una persona intachable, extraordinaria, así que ahí tiene muchos familiares en Saladillo que lo conocen muy bien. Bueno, después un montón de gente que nos acompaña, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, Norberto, así que la convocatoria es para mañana a las 18. ¿Hay que llevar algún papel en especial la gente que quiere votar? No, la cuota, ahí se van a fijar, tenés que estar con la cuota social, paga, ¿no es cierto? Al día. Claro, al día. Una cuota que es mínima, ¿cuánto estamos hablando? La cuota es de 5 pesos. 5 pesos. La cuota es de 5 pesos, así que no es una barbaridad. Bueno, así que lo vemos ahora en la asamblea va a ser la que va a ordenar si se va a aumentar la cuota o no. Norberto, recuerdo en alguna oportunidad de haber hablado con gente que estaba en la comisión, pero hace tiempo ya, no me acuerdo si un año, un par de años, de esta deuda que mantenía la gente del peaje con Bomberos y estas pequeñas cuotas que le pagaban la gente del peaje a Bomberos por hacer todo el servicio impresionante que hacen sobre la ruta 205, que es prácticamente todas las semanas. ¿Esto se negoció, se charló, se habló? Mirá, ¿qué pasó? Mirá, te digo, la empresa Rutas al Sur no está más ya. No, ahora es de Cristóbal López, que es amigo de Néstor. Sí, exactamente. Ya tuvimos unos contactos con esta gente. ¿Con Cristóbal Están López? Muy predispuestos, van a venir acá a Roque Pérez, incluso se va a hacer una reunión, te digo, en Roque Pérez, de todo el corredor de la 205, todos los cuerpos de bomberos de la 205, nos vamos a juntar con esta gente para poder charlar y ver, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque la empresa que se retiró a nosotros, por ejemplo, nos está adeudando 11 meses. Sí, bueno, olvídate. Olvídate. Olvídate. Olvídate porque ya dejó, ni siquiera es un sello de goma ahora. Exactamente. Se disolvió. Olvídate. Sí, sí, así sí, que hay que salir a afrontar, sacar el pecho, que la gente dé una mano como siempre. Lo decimos en todas las ciudades, ¿no? Hay que hacerse socio y aportar algo a bomberos, siempre con ayuda municipal también, ¿no, Norberto? Exacto, sí, sí. Nosotros queremos agradecer también al intendente que nos da una ayuda mensual, un subsidio, que nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Exactamente. Porque vos fijate que somos voluntarios, vivimos de la cuota social, de la rifa anual, de algún subsidio, y nada más. Tenemos que rebuscarnos y vos te imaginás que cada salida a la ruta nos sale una fortuna, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, nosotros sí o sí salimos, más vale que nunca vamos a dejar de prestar el servicio, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, nos interesaría muchísimo hablar con esta gente porque queremos arreglar de una manera de buena. Seguro. Norberto, muchísimas gracias. Ahí está hecha la convocatoria. Si me dejás, Carlito, sí, decime. Quisiera recalcar una cosa, decime. Un segundito nada más. Decime. Nosotros hemos reflotado el destacamento de Carlos Beguería, que estaba muy olvidado, olvidado, con muchas promesas. Con una inversión también, ¿no? Ahí. Fue muy buena inversión, donde le hemos arreglado todo el cuartel. Es más, el 6 de junio, el domingo 6 de junio, vamos a inaugurar todas las obras nuevas, se refaccionó totalmente el cuartel. Es más, le compramos una autobomba también usada, pero en muy buen estado, para que ellos tengan más comodidad y que puedan doblegar todos los esfuerzos que están haciendo, que realmente es digno de destacarlo porque hay una subcomisión que está trabajando a rajatabla, a la par nuestra, a la par de todo el cuerpo. Ahí está. Norberto, gracias por este contacto. No, por favor. Y bueno, la convocatoria mañana, cuanto más gente participe, mejor. Mañana a 18 horas convocamos a todos los socios que se acerquen a la institución. Ahí está. Hasta luego. Chao, Carlito. Un abrazo. Luego. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos charlando con Norberto Lucaroni porque mañana hay asamblea precisamente allí en Bomberos Voluntarios.